tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. A las 14 ponete a tono. Farco, Aler, Democracy Now. Una hora informativa. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes. A partir de las 15. A las 17, tinta fresca y papel en blanco. Sin vuelta de página. FM de la Azotea, 88.7. Radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Vos también sos parte. 473-4433. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Bien, le damos la bienvenida, le decimos buenos días nuevamente a la señorita Evangelina Moreira. Muy buenos días. Hoy les traigo algunas noticias de espectáculos. Por supuesto, los estrenos de cine, como siempre, que no pueden faltar. Ya les adelanto qué vamos a tener para el día de hoy. Tenemos a Terminator, volvió Terminator. Terminator, la salvación. Es una de las películas que tenemos para hoy. Bellamy, una película francesa que se le ha dado mucha publicidad. Y La Última Oportunidad, una comedia romántica bastante interesante también. Estas son las tres películas para el día de hoy. Venimos tranquilos con las películas. Dos, tres estrenos. Se están reservando como para las vacaciones de invierno. Sí, nada abundante por ahora. Luego en las vacaciones de invierno empezarán 5 o 6 estrenos por semana, como nos acostumbran todos los años. Por supuesto, y alguna película infantil también. Eso es normal. Bueno, ¿qué tenemos además de esto? Bueno, estamos en una época de mucho reality show. Como sí. Que vuelve, ¿viste? Sí, nos dan como un descanso. Estuvieron en decadencia un tiempo y ahora es como que resurgieron. Bueno, pero no, esto no sucede nada más acá. En Londres parece que pasa lo mismo. No sé si escuchaste el caso de Susan Boyle. Es una cantante que participó en algo así como si fuera Operación Triunfo. Sí. Sí, pero ella se llama Britain's Hot Talent. Got Talent. Así se llama el concurso. Es lo mismo. Van cantando y se va eligiendo. Lo mismo que Operación Triunfo acá. Claro. Bueno, resulta que una de las posibles ganadoras, que finalmente salió segunda, era una señora. A ver, tiene que recordar esto. Si estuvo mirando algo de tele. Una mujer no muy bonita, realmente. Mayor. Media gordita. O sea... Sí. Algo. No la he visto, pero algo me han comentado. Bueno, pero que cantaba como los dioses la señora. Parece que la señora se presentó en este reality y de un día para el otro terminó con una fama increíble en Londres. Una fama que, aparte por su timidez, no podía manejar la señora. Llegó a estar en todas las páginas de internet. A su vez, esta señora, ya mayor, era virgen, querían vender su virginidad, una cosa espantosa, la señora no sabía qué hacer, pobre. Bueno, finalmente salió segunda, pero terminó internada en un psiquiátrico. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No sabía. Se ve que no pudo ahí con esto de la fama. Sí. Estaba al tanto de que había ganado, pero no de lo que le había pasado luego. No me había enterado. Claro, bueno, esto es noticia nuevita. Esta semana se definió quién ganaba. Bueno, ella salió segunda, pero según los médicos, para ella es mejor haber salido segunda que haber salido primera, porque es como que esto de la fama realmente no lo puede resolver. No es para ella. No es para ella. Debe dedicarse más a Lander. Claro, una señora ya mayor, bastante tranquila su vida, y que de pronto le llegue una fama que no puede realmente dominar. Claro, fue como que demasiado para ella. Sí, fue demasiado para ella. Fue demasiado. Así que no sé si viste, si estuviste viendo la televisión últimamente. Murió el actor de la serie Kung Fu. ¿La veías? ¿Te acordás? De muy pequeño la veía, no recuerdo. Tengo imágenes vagas, pero sí lo recuerdo de la película Kill Bill. Claro, también. Bueno, David Carradine murió a los 72 años. Y como siempre, cada vez que muere un actor, viste, se le empieza a buscar alguna razón extraña, si fue por sobredosis, si estaban... ¿viste? Sí, sí, hablaron hasta que se había suicidado por problemas económicos, que se había suicidado por problemas amorosos, que se había suicidado por problemas familiares, de todas las versiones habidas y por haber. Bueno, la verdad es que un desastre siempre lo que se dice. Hasta que fue víctima del gatillo fácil, escuché, mire. Bueno, lo que sale ahora es que es víctima de una peligrosa práctica sexual. Ajá, una peligrosa práctica sexual. Sí, algo así como una asfixia autoerótica, una cosa media rara, que lo deja sin aire por unos segundos, ¿no? Para... No, no cualquiera, chicos, o sea... pobre hombre, déjenlo en paz. Podemos decir entonces que murió al palo. Sí, sí, más o menos así. No, pero realmente siempre... No sé por qué los medios tienen esta manía con los artistas que no se los respeta en absoluto, ¿viste? No, ni siquiera después de muerto. Bueno, Mucho menos después de muertos. Siempre se inventa alguna cosa, ¿viste? Y después se crea un mito. Sí. Que quedará en la duda para siempre. Pero bueno, estas son las noticias que nos llegan del orden internacional en el mundo del espectáculo. Después, por supuesto, voy a tener una agenda con todas las cositas que hay para hacer en el día de hoy. Algo de danza, algo de teatro y algo de cine. Bien. Por supuesto, un cine distinto, ¿no? Y que se proyecta en el auditorium, es un ciclo de cine arte, así que después te voy a recomendar una película para que vayas a ver. Bien, bueno, toda la agenda de Evangelina Moreira para el día de hoy. Por supuesto, así que después te voy adelantando más cositas. Bien, la esperamos entonces en pocos minutos, esperemos que no nos defraude como hizo un político. Epa, jamás. No, bueno, pasa que usted no dice, sígame que no los voy a defraudar. Entonces yo no, si usted no lo dice, yo no sé. Si... No, por las dudas yo no aviso, a ver no, si después en una de esas pasa algo y... Claro, no, bueno, la esperamos entonces a Evangelina Moreira en minutos nada más. Yeah.